que complementa. Yo creo que es muy importante que existan muchos libros y a veces sobre los mismos temas, pero desde claves de trabajo diferentes y que en ese sentido puedan complementarse. Y yo creo que desde el año 2013, que es cuando apareció mi primer libro, es Canción Valiente, sí, no lo presento. Canción Valiente, ese es mi primer libro, después he sacado otros, pero esa fue la primera investigación que publiqué después de haber publicado, por cierto, muchos reportajes y notas en prensa. Se ha ido como afirmando y se ha ido entendiendo mejor eso, de que hay tipos de libros, de que esto de la investigación musical no es un solo saco, hay muchas maneras de abordarla. Podemos nosotros tener nuestros estilos, nuestros códigos, nuestros temas. A mí no me importa que se repitan los temas, por lo demás, imagínate, de canción política, cuánto se podría hacer, ¿no? Se podría, además que, por ejemplo, en el caso de la canción política chilena, hay un estupendo subgénero que es de los propios músicos que han escrito. Un montón de músicos de la nueva canción tienen libros propios. Yo creo que es como el género que tiene más libros hechos por músicos. Entonces es genial, porque uno está, o sea, de hecho yo misma puedo trabajar a partir de lo que escribió Darko Carrasco, de lo que escribió Isabel Parra, de lo que escribió Horacio Salinas, ¿cachai? Yo quisiera creer que en los últimos años esa diversidad de, no tanto de cantidad ni de temas, sino que de maneras de escribir sobre música se ha ido asentando. Sí. Espero que así haya sido. Yo lo percibo así, hermano. Sí, muchas gracias. Y para ti, Tito, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese momento de tener tu primer libro en tus manos? La ansiedad, la emoción. Sí, mira, pasa que hay varias cosas acá. Yo, bueno, primero es un honor que me hayan invitado, ¿no? Estoy aquí con el primero de los primeros, que fue Fabio Salas, se me explica. Fabio fue para mí una inspiración, porque no había literatura o escritura sobre música chilena relacionada con el rock en este caso, hasta que Fabio publicó El grito al amor, que yo encontré un libro alucinante, potentísimo. Y las primeras referencias sobre el rock chileno, ¿cómo se llaman? Las encontré en los escritos de Fabio. Tuvimos la suerte de sernos amigos, ¿no? Y hasta el día de hoy tenemos una gran amistad. Yo le tengo un aprecio, un respeto, un cariño, una admiración profunda. No pregunte en cuánto tiempo. Muchos años. Lo conocí antes que publicar el libro, Fabio. Claro, cuando andaba con el borrador, claro. Me acuerdo en la Escuela de Arte, en ese tiempo en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, yo estudiaba y apareció por ahí con Jaime Piña, un amigo. Bueno, ahí la gente paseaba en los verdes prados y se tomaba sus copetes, se fumaba sus cosas. Y entre medio apareció este Fabio Sala con pelo largo y con un libro. Re interesante, o sea, elogiamos ahí. ¿Es del 80 y cuánto el libro? La tesis fue del 84 y el libro salió del 87. Claro. Pero con Tito nos conocimos en el 87-86. Claro, antes que saliera el libro, cuando estaba la tesis lista. La tesis, claro. Entonces yo vi la tesis, la leí, la encontré súper interesante. Mm. O sea, elogiamos ahí, ¿sí? Pero después, bueno, apareció el libro y seguimos la amistad. Y bueno, yo terminé también una tesis que era Fruto del País, ese libro que está ahí, el año 89 más o menos, ¿no? Después apareció Canción Telepática, que es un libro entrevista, el 98. Y el 94 aparece este libro. Entonces, yo quería, a propósito de lo que dice Marisol, quería leer un fragmento de algo que cuando pretendí hacer la segunda edición de Fruto del País, que nunca llegó porque al final escondí el libro, lo guardé y nunca lo volví a publicar. Me dediqué a investigar y hacer otro libro que todavía no termino y no publico, pero pronto será su momento. Y escribí una cosa que ahora quería leerla, muy cortita, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de todo esto. Y dice lo siguiente. El 16 de julio de 1994, a las 20:11 segundos del reloj universal, el fragmento alfa, uno de los 21 trozos del asteroide de SL9, impactó contra Júpiter, elevando su temperatura a más de 18.000 grados y cubriendo la superficie del cuerpo celeste con una inmensa nube negra. Era el primero de los 21 trozos que bombardearon el planeta por varios días. Dos o tres semanas después publiqué Frutos del País, Historia del Rock en Chile. Pero los acontecimientos ocurridos en Júpiter agregaron duda y me situaran en un lugar odioso y tal vez difícil de habitar, pero que a menudo me confronta. Ese es el espacio del vacío, del aparente sinsentido. Me sentí descolocado y me pregunté una y otra vez por el objetivo de este libro, en medio de esos acontecimientos. La publicación de este trabajo parecía tan insignificante frente a los cambios que se estaban operando en el sistema solar, que este trabajo parecía no tener ninguna importancia. Una civilización completa, si es que había vida o no había, ¿no?, podría estar desaparecer o estar desapareciendo. Y yo estaba preocupado de algo tan nimio como la historia del rock en Chile. Entonces, me pasó a mí, de verdad lo digo, porque tú me estás preguntando por la sensación exacta, yo sentía que no tenía mucho sentido lo que yo estaba haciendo. Tuvo sentido, empezó a cobrar sentido, ¿cómo? Porque se lo dediqué a mis dos hijos, el Diego está ahí, el más grande, y ahora es músico, se hizo músico argentino, y bueno, para mí empezó, yo me preguntaba qué sentido tiene esto, y finalmente yo creo que es un acto amoroso con la colectividad, con la comunidad, tiene que ver con eso, con los músicos que uno ha amado, con la música que uno ha escuchado, con la música que escuchan otros, una especie de mediación entre uno y el otro, en decirle, mira, escucha esto, lee esta historia, interésate por este disco, mira cómo describe este espacio-tiempo social interesante, porque está eso también. Bueno, después de eso viene una generación re interesante en donde está David Ponce y Marisol, sobre todo dos periodistas que yo destaco, ¿eh?, porque para mí son de verdad de lo más potente que hay en la escritura musical. De hecho, en el libro que estoy terminando ahora, terminé, digamos, leyendo también, por ejemplo, algún texto de la Marisol, porque más de un texto, digamos, he leído. Y me pareció interesantísimo esta línea de continuidad. Bueno, el sentido, lo principal fue buscarle el sentido a esto. El sentido, yo creo que es el sentido de generar un significado colectivo. O sea, Albert Camus decía que en realidad nosotros vivimos en un espacio, en una dimensión, nuestra dimensión es tan pequeña frente al espacio cósmico, ¿no es cierto?, al espacio inconmensurable que es la existencia en toda su materialidad, lo que conocemos como materialidad, que ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el significado? Darle nosotros un sentido a las cosas, otorgarle nosotros un significado. Entonces, claro, este escrito sobre algo tan chiquitito como historia del rock chileno era otorgarle un significado desde esta comunidad, que es la comunidad nuestra chilena. ¿Te fijáis? De los que están escuchando acá, de los amigos que escuchaban música. Bueno, está Gerardo, a quien le debo mucho de este libro. Yo tengo que decir, de Fruto del País, Gerardo fue quien me ayudó a impulsar, me ayudó a ser fue prácticamente el editor de este libro conmigo. Y si no hubiera sido por Gerardo, si no hubiera sido por Fabio, yo no hubiera, porque además para mí era como una casualidad, yo no pensaba publicar libros sobre historia de la música, fue una tesis que de repente hay un Fondar por ahí que fue el primero y decidí presentarlo al Fondar y salió, me gustó el libro, parece a los jurados y se transformó en libro. Y después me entrevistaban de los canales y de todos lados y yo de verdad que encontraba que había caído, no sé, Júpiter había desaparecido prácticamente y yo, historia del rock chileno. Entonces, claro, yo creo que el sentido colectivo es lo que me hizo darle un significado profundo a lo que yo había hecho y entender que esto era un aporte. Y ese aporte era continuar algo que estaba haciendo Fabio y también otorgar herramientas a lo mejor a otros y que otros a su vez, en un proceso dialéctico, le otorguen hoy día herramientas a uno. ¿Te fijas? Esa colaboración por escribir y sobre todo, y termino con esto porque soy bueno para hablar, el proceso de recuperación de la memoria. Yo creo que también veníamos saliendo de una dictadura donde la memoria había sido borrada de la faz y nosotros queríamos construir algo de esa memoria, reconstruir. Yo creo que esa memoria se ha ido reconstruyendo o construyendo más bien en capas sucesivas. Yo creo que todavía queda mucho por escribir y uno de los temas es la música, porque cuando uno habla de música, habla de la sociedad. Entonces, bueno, eso puedo decir por ahora. Muchas gracias. ¿Cómo? Se me ocurren muchas contrapreguntas, pero le voy a dar el pase a Fabio, a alguien que que admiro mucho. Bueno, acá tengo su libro, es uno de los libros más maltratados que tengo porque lo he revisado muchas veces, lo tengo todo rayado. Que encuentro muy valioso su trabajo, aparte que, bueno, él es el que realmente comenzó con esto, de escribir sobre libros de rock, de analizar el rock, de ponerlo como en un contexto sociocultural, y de desmenuzarlo. Entonces, igual me parece que, bueno, que tu libro es como bastante poco igual, o sea, bastante poco parecido a la que conocemos, porque de alguna manera como que lo inventaste como un nuevo estilo de baile, un nuevo estilo de escribir, pero es muy propio. Pero igual me gustaría como irme a ese momento tuyo de estudiante que decide que va a sacar un libro. ¿Cuál era tu motivación y tu emoción? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, ahí sí, ya. Un poquito, ahí sí, ya. Buenas tardes, repito. Bueno, primero que nada, hacer hincapié que por obra y gracia del Padre Sol estamos hablando a nuestra izquierda, ¿eh? A la izquierda, ¿ya? Que quede claro eso, ¿ya? Bueno, miren, yo estudié licenciatura en literatura en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entre el año 79 y el año 83. El año 84, a mis 23 años, escribí la tesis de grado que fue la base del Grito del Amor, ¿ya? Toda la anécdota y yo diría la odisea que significó escribir esa tesis, porque tuve muchas cosas en contra en la universidad, incluyendo un soplón designado por el decano de entonces en mi comisión examinadora un año después, cuando defendí la tesis, ¿no?, ante la comisión académica. Toda esa peripecia, esa odisea, la relato en un capítulo de mis memorias Buggy Sudaka, en las memorias cualquiera que están... Oye, todos los libros están ahí en los mesones, así que... ¿ya? No solo los míos, sino que Marisol, ¿ya? Y bueno, esta tesis la escribí a los 23 años y anduve por muchos lugares golpeando puertas. Era realmente una tesis, creo, hasta donde es posible recapitular, fue la primera tesis universitaria chilena sobre rock, ¿eh? En este caso, entendiendo las letras del rock como una forma poética, literaria, porque como yo estudiaba literatura tenía que justificarlo de esa manera. Y el libro se publicó el año 87 en Editorial Documenta, en la primera edición, y se presentó el 31 de octubre de ese año en el Teatro de Arte Cámara Negra, ¿ya? Que fue un evento muy conmovedor, inolvidable. Bueno, la sensación de ver el libro publicado, impreso, con la tapa que hizo mi gran amigo Víctor Hugo Coseo y Mario Soro, Víctor Hugo, que en paz descanse, y Mario Soro, que es un crédito de la plástica chilena, fue indescriptible. Fue como un gran triunfo personal, que yo dije, bueno, este es mi camino, ¿ya? Y además creo, apelando a todas las reservas de modestia que yo pueda tener, que abrió una puerta por la que pasaron todos los demás. Y en buena hora, porque Tito, Marisol, David, Patricia, ¿no? O sea, todo el mundo que vino después encontró tal vez un apoyo o una base ya editorial para empezar a trabajar en eso también. Y es algo que me emociona mucho también saberlo. Pero claro, o sea, mira, es mentira eso que cree el vulgo de que los libros son los hijos de uno. No, eso es mentira. O sea, un hijo hay que alimentarlo, llevarlo al doctor, pagarle el colegio, ¿ya? Educarlo, amarlo, ¿ya? Todo, criarlo. Los libros no. Lo único que se parece en los libros a un retoño es que cada uno tiene su propio camino, ¿ya? Pero no es eso, o sea, es una producción estético o intelectual o creativa, que es un libro, no es como tener un hijo carnal, biológico, no, pero sí es una satisfacción muy grande. Voy a agarrar de lo que dijiste, Fabio. Porque hay muchos como dichos populares o creencias que dicen, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez que dicen que, por ejemplo, que los escritores de música o los periodistas musicales son como músicos frustrados. Yo sé que Tito eres músico, yo sé que Fabio también tiene un vínculo muy importante con el baile, con la danza, pero desconozco si tú tienes ahí como alguna habilidad de algún tocar un instrumento, no sé. Es que no, por un lado podríamos decir todos somos músicos frustrados, de todos los oficios quisiéramos ser músicos, ¿no? Hasta los que son músicos. Pienso que los médicos también son músicos frustrados y los abogados. Pero no, ¿se escucha? Ahí. ¿Sí? No, decía que yo creo que sospecho que en todos los oficios somos todos músicos frustrados, que tiene un oficio tan bonito. Pero no, yo no soy músico, no tengo ninguna sorpresa que ¿no? revelar en ese sentido. No. Ya, eso tenía como pero, esa. Pero sí podría decirte que no soy músico frustrado. ¿Y te hubiera gustado ser? Es que no. Nunca he entendido mucho ese planteamiento. Creo que en el ecosistema, que es la palabra de moda, de la música, los divulgadores y los periodistas y los cronistas de música son súper importantes también. Sí. Entonces quienes lo hacemos con mucho gusto, al menos yo lo hago con mucho gusto, con mucha convicción y con un gran entusiasmo por la música que a esta altura no tengo ni que explicar, porque todo el tiempo que le he dedicado. Entonces sospecho que eso a veces viene de algunos músicos se pican con cómo se entendía antiguamente la crítica, ¿no? Entonces podían decirte, ¿y tú cuántos discos has grabado? Claro. Pero claro, son bueno, y no he grabado ningún disco, pero ¿por qué no? Porque uno no puede. Yo creo que es parte de las patas de la mesa, la divulgación sobre la música, y que esa divulgación esté bien hecha, sea rigurosa, sea hecha con entusiasmo. Yo no sé cuál es la crítica que más me puede ofender, porque eso no me llega, ponte tú. Pero sí sé cuál es el piropo que más me gusta. ¿Cuál? Y es cuando, leyendo algo mío, van a YouTube a buscar a buscar la canción. ¿Que has inspirado, sí, has abierto como no, la...? No, pero ese impulso del momento, claro. O sea, como que estoy leyendo y tengo que ir a qué te refieres. Claro. Como las ganas de escuchar. A mí me encanta que eso pase, eso me encanta cuando me lo dicen, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Marisol. Tito, bueno, tu libro habla de aquella joyita, ¿no es cierto? Y que un poquito tú algo hablaste, aquella joyita que tuvimos en el fondo en los años 80, ¿no es cierto? Y tú hablaste sobre lo importante o la falta que te hizo a ti personalmente el no poder bucear en otros libros anteriores para poder entender, comprender de dónde venía la música que estaba sonando en las radios en ese momento, sí, o sea, me gustaría que como que desarrollaras esa idea porque de alguna manera le da el valor al libro, a la crónica. Fíjate que, bueno, esa tesis de Fruto del País estaba terminada en el año 89-90. Uh-huh. Yo, entonces, el libro más o menos ya como idea estaba. Después con Gerardo, que como te digo, gran colaborador, le dimos la forma al libro final, pero ya estaba y la verdad es que en construir ese texto cuando tú no tienes internet, cuando no hay libros, o sea, ¿qué es lo que tenía yo? La generosidad del Fabio, de verdad, o sea, lo digo porque ¿a quién recurrías tú porque querías buscar un cassette, ¿no es cierto?, con los Mac, porque, o sea, ¿de dónde encontrabas tú? O sea, entonces, claro, lo que tenía que hacer yo era ir a las disquerías, empezar a bucear entre medio de los vinilos, ¿no es cierto?, uno tras otro. Y además que tuve la suerte de tener dos, yo estudié licenciatura, estudié filosofía primero, y después estudié licenciatura en arte, en historia del arte, y tuve dos maestros de musicología, uno que fue Juan Pablo González y el otro que fue Rodrigo Torres. Uno de ellos dos, que fue Rodrigo Torres, que hizo mi tesis. Entonces, Rodrigo me abrió el mundo de la biblioteca. Y entonces, ¿qué dije yo? Ah, y me dijo, me mostró solo una cosa que él había fotocopiado en la biblioteca. Me dijo, mira, esto está en la revista Ponte Tú, Ramona, no sé, en la revista Ritmo, me mostró una fotocopia porque costaba, digamos, que tuvieran fotocopia, qué sé yo. Me dijo, mira, esto está acá, lo encontré, que se dio una referencia a una banda, no me acuerdo cuál era, fotocopiada. Y a mí, yo dije, esta es la joya, acá. Yo voy a vivir en la biblioteca. Y lo que hice fue vivir durante un año en la biblioteca. Un año y medio, dos años, no me acuerdo. En la biblioteca. Prácticamente iba todos los días. Y empecé a recorrer los ritmos, los musiqueros, las Ramonas y todo. Y generosamente puse todas esas referencias en el libro. Entonces la gente después podía ir y buscar Ramona, aquí, que se borra, página tanto, etcétera, etcétera. Pero de verdad que no había, ese era el único internet y la posibilidad que yo tenía. Luego de eso, bueno, fui y entrevisté al Tilo González, a Pancho Sasso, y me fui generando una idea, ¿no? Pero no había ninguna referencia, esa es la verdad. Después uno recibe crítica, por ejemplo, escuchaba yo que alguien criticaba, decía, Tito Oscara, te hizo un libro en que no hace referencia a las regiones. O sea, ¿qué regiones? O sea, olvídate. Con Cueva uno además estaba construyendo categorías, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no había una categoría para hablar de los grupos que imitaban. En Argentina se estaba inventando una categoría que era lo mimético. Se hablaba de lo mimético, por la mímesis, digamos, en griego, ¿no? En Chile yo hablé de lo imitativo, ¿no es cierto? En Argentina se hablaba del rock nacional, nosotros con Fabio Sala hablábamos del rock chileno. ¿Te fijas? Nosotros fuimos construyendo categorías. Yo entendí que era importante el análisis desde el punto de vista del texto, porque lo había visto en Fabio, la importancia y la potencia de eso. Le puse énfasis a eso. ¿Te fijas? Además, Tito, que algo que conversamos mucho en esa época, es la impronta generacional que le quería montar al trabajo, ¿la verdad? Exacto. Exacto, porque y bueno, uno además tenía, y con esto cierro, además yo era músico, me costaba más todavía, porque cuando llegué a la parte de hablar de los 80, tenía todo un problema. O sea, un problema que tengo hasta hoy, porque mis compañeros de banda de los 80, compañeros de viaje, todavía me dicen que fui como el ajo, porque la única banda que poco menos que no analicé, que no hablé, era compañero de viaje y todo. Bueno, yo tenía mi problema aparte con compañeros de viaje de lo que había pasado con esa historia, digamos. Entonces, claro, para mí eso se transformó en un problema más en vez de una ventaja. Bueno, había una ventaja porque estaba inmerso en el mundo de la música y podía encontrarme con ciertos personajes y preguntarle cosas, pero por otro lado estaba yo metido en la historia y era complicado. ¿No? Fabio, tu libro tiene tres ediciones. Mm. Corrígeme, ¿87? Sí, 87, 98 y 2019. Sí. ¿Por qué es importante reeditarlo? ¿Por qué es importante para ti? Lo pregunto porque yo me imagino que es una necesidad. Cuando tú reeditas un libro es porque hay una... Ya que mencionas la palabra importancia, yo quisiera explayarme un poquito para responder tu pregunta. Brevemente, la tercera edición del 2019 fue una autoproducción, ¿ya? Yo la financié, la actualicé, en fin. El hecho es que creo que el grito del amor, la importancia que tiene en lo que es la literatura musical chilena, puede reducirse en cuatro puntos que voy a tratar de resumir. Lo primero fue que el año 87, cuando se publicó, instaló en Chile la visión del rock como una cultura, ¿ya? Como una cultura que tenía mensajes valóricos, contenidos libertarios. Por favor, no piensen en Javier Gerardo Milei, ¿ya? Libertarios del... ¿ya? Era una cultura que además había atravesado por distintas etapas en su desarrollo, tanto del epicentro anglosajón como lo que se llama rock subalterno, ¿no? En castellano y en ultramar, como dicen desde la anglocultura europea y americana, ¿no? Entonces instaló esto como una visión cultural que para Chile era algo totalmente novedoso y que escapaba totalmente la impronta frívola, discotequera y de recreación que la radio y la televisión le daban al rock, con programas como el magnetoscopio musical y ese tipo de cosas, ¿no? Además tengo que mencionar con mucha emoción también, localizados simultáneamente a Tito y a mí, por amigos y compañeros que ya no están, como por ejemplo Francisco Conejera, ¿ya? Que desde la prensa musical también fue uno de la primera línea, ¿ya? Que en paz descanse. Bueno, Pirincho Cárcamo, por mí, o sea, creo que Pirincho es como el patriarca de todos nosotros, ¿no? Francisco Castillo Ávila, que doctor en filosofía, que también hizo lo suyo en otra universidad. Y eso, entonces, a partir de ahí, en Chile el rock ya fue visto como una cultura, o mejor dicho, como una contracultura que podía ser reproducida desde acá también. El segundo punto tiene que ver con que el rock, o sea, la tesis del Grito del Amor es que las letras de algunas canciones en muchas épocas podían ser vistas como poesía literaria. Y yo creo que en eso fue tal vez un trabajo premonitorio, porque cuando 40 años después le dan el Nobel a Bob Dylan, precisamente por su extracción poética extraída del folk blues afro y country, ¿no?, de los Estados Unidos, fue como avalar muchas décadas después lo que yo planteaba y que tanto me costó defender en ese momento, de ver las letras del rock como una forma contemporánea de poesía, ¿ya? Y yo creo que eso también fue un mérito. Bueno, el tercer punto, y aquí voy a pisar callos, tiene que ver con que el Grito del Amor, el año 87, demostró generacionalmente que en Chile se podía hacer de izquierda y se podía hacer rockero sin contradicciones. Y esto puede sonar algo estrambótico, pero no lo es, porque yo tenía 12 años para el 73, ¿ya? Y fue algo que a mí me marcó de por vida, el golpe militar. Pero cuando estuve en el liceo, el Instituto Nacional, ni más ni menos, ¿no? Y después en el Pedagógico, Universidad de Chile, pues Campus La Reina, Universidad de Chile, yo era como, aparte de ser el rojo en el colegio, era como el bicho raro, porque no me gustaba ni la Olivia Newton-John, ni no me gustaban los Bee Gees, yo metal de Janis Joplin, King Crimson, Pink Floyd, ¿ya? Los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? Y de ahí para arriba, entonces, pucha, este loco. Y en la universidad era lo mismo, porque no me gustaba el Silvio Rodríguez. Y estaba hasta acá con el lloriqueo de la nueva canción en el exilio, ya, y ese triunfalismo, así como que igual que uno estaba viviendo una depresión ambiental generalizada, y métale más cierro a la herida, ¿no? Entonces, me gustaba el rock progresivo, el rock pesado, ya, el rock psicodélico, ¿no? Y la gente de izquierda del Pedagógico, sobre todo aquellos que bajo cuerda eran dirigentes militantes clandestinos, oye, este loco ya, buena onda, pero ahí nada más, porque, escucha, ¿cómo es posible? No escucha ni al Silvio ni al Pablo, ¿no? ¿Ah? Y San Víctor tampoco le prende velita, o sea, entonces, bueno, vivir en esa interdicción donde los que se supone que deberían ser tus iguales no te integran, ¿ya? Igual uno, como, voy a emplear una expresión un poco broca, pero igual uno se moja el trasero también con cosas políticas en este minuto, que muchos ahora de esa generación que salen en la tele o en eso no lo hicieron, ¿eh? Y sin embargo ahora salen como mandando el buque en muchas instancias. Bueno, entonces, claro, el Grito del Amor demostró, concilió esos dos mundos. ¿Ah? Que yo generacionalmente vi esa contradicción y la sufrí, ¿ya? Porque a mí siempre me gustó la nueva canción del 73 para atrás, por algo escribí la primera tres veces, ¿ya? Pero del 73 a posteriori fue una cuestión que fue muy difícil sobrellevando, y muchas veces fue un punto en contra en términos de sociabilización con las chiquillas, en los grupos que había, digamos, sobre todo de sintonía política, ¿ya? Yo era un rara avis, era un pájaro raro. Bueno, y el cuarto punto, y con esto termino, y aquí esto puede sonar absolutamente paradojal, absolutamente contradictorio, pero yo creo que el Grito del Amor inauguró también, a propósito de lo que señala Marisol, ¿ya? Un mercado editorial para los libros de música escritos en Chile. Curiosamente, primero una enorme propagación de publicaciones de música pop, ¿ya? Folk, nueva canción, rock, en fin, ¿ya? Que ahora se ha diversificado y multiplicado exponencialmente. Lo mismo que las tesis universitarias. Y creo que esto vino a reparar en eso el último año, digamos, este último año. ¿Sabes? Yo creo que el Grito del Amor, con su existencia material, bibliográfica, demostró que en Chile había un mercado de consumo latente para publicaciones de este tipo y que se ha sostenido en el tiempo. Y por algo este evento que hoy nos convoca se llama Letras Sónicas. ¿Ya? O sea, por algo se llama Letras Sónicas. Entonces, yo creo que en eso una de las grandes contribuciones de Grito del Amor fue ayudar a instalar ese espacio cultural que también es editorial y también es comercial, y en buena hora. ¿Y por qué ha sido importante reeditarlo? ¿Y por qué tiene que salir cada una cierta cantidad de tiempo hay un nuevo Grito del Bueno, mira, esta última edición es la definitiva, ¿ya? Es la definitiva. Mira, había mucha demanda hasta ese minuto, porque en las bibliotecas universitarias los ejemplares que habían de Lomo, de Documenta, ya estaban desintegrados por el uso, ¿ya? Y habían tenido que fotocopiarlos y anillarlos, ¿no? Entonces, mucha gente oye, te quedan copias, te lo compro. Y en internet ya no, estos portales de venta de libros de segunda mano estaban carísimos, o sea, 60 mil pesos, 80 mil pesos, y ejemplares ya de segunda mano, muy usados. Entonces yo noté que había una demanda y una necesidad por este libro, y por eso lo abordé a esa empresa. Y hay un problema, coincidió justo con el estallido de octubre, ¿sabes? Del 2019. Y por eso el libro no pudo tener ni la distribución ni la promoción que debió haber tenido en ese minuto. Y después vino la pandemia, ¿ya? Entonces, bueno, ahora está la edición disponible, pero es la definitiva. Yo cuando dije hace unos 15 años atrás que lo que tenía que escribir sobre música ya lo había hecho, lo que tenía que decir ya lo había dicho, y el canto del cine fueron Mira Niñita y el Buki Sudaca, ¿ya? Bueno, y este otro libro que en realidad lo reedité porque respondiendo a una necesidad de la gente, ¿ya? Sí. Estudiantes, académicos, rockeras, rockeros, en fin. Sí. Y así ha sido. Uh-huh. Sí. Perfecto. Yo quería quería hacer un punto muy breve respecto a lo que decía Fabio, cómo se ubica uno en esa época. Y pues bueno, por eso éramos amigos, porque nosotros éramos bichos medio raros, la verdad. Uno tenía un pensamiento crítico, progresista, claro, era de izquierda, digamos, pero le gustaba el rock. O sea, yo no, de verdad, también me pasaba lo mismo que a Fabio. La nueva canción desde el 73 para atrás me interesaba, pero la verdad es que no me identificaban mucho las peñas, me identificaban otras músicas, las que llegaban de Argentina me identificaban. Me gustaba escuchar a los Jaivas, las cosas de Congreso, ahí me empezó a gustar investigar lo que había para atrás de ellos, ¿te fijas? Entonces había una cuestión que tiene que ver también con cómo uno se ubica en el tiempo-espacio, porque había mucho prejuicio. Sí. O sea, cuando uno, yo empecé a tocar, de hecho, tocaba con una guitarra de cuerdas metálicas y claro, no usaba una ropa rara, ya te miraban raro. O sea, yo me acuerdo haber tocado en alguna peña y de viaje, no haber recibido ni siquiera un aplauso, o sea, ni siquiera nada. O sea, no es la intolerancia. 30 personas mirándote fijo, pero yo decía, no odiarán, no les gustará. Era un intolerante. Claro, era de verdad, era duro. O sea, entonces, era bueno, jodido. Era importante hacer ese punto. Sí. Es muy cierto lo que dice Fabio. Sí, súper importante. Bueno, de hecho, como que para colaborar un poco con esa idea, creo que eso, igual como que siento que la literatura musical se ha tenido que instalar y como defender a sí misma, porque hay otros autores de otras disciplinas que de alguna manera tienen como una mirada un poquito como peyorativa al género. Y yo creo que el género por sí mismo se ha reivindicado. Esto que estén surgiendo más autores, autoras, que sea una industria, un mercado, que estén en el fondo generando a que haya editoriales incluso especializadas en la materia, habla por sí mismo. Es que además hay una cosa que es bueno reivindicar, hay mucha calidad. Autoral, ¿no? Bueno, el trabajo de Marisol Niguez, o sea, como periodismo de investigación es pionero y señero, ¿ya? Junto con el de David, ¿no? Bueno, Tito ya también, o sea, pero hay mucha calidad. Veo por ahí a Yanna, ¿no? Yanna Rodríguez, ¿no? A Enero Rodríguez, que no ha publicado ni un libro, pero en sí es una, ¿cómo llamarlo? Es una institución musical chilena, como sí, hombre de radio, ¿no? O sea, un referente. El mismo Gerardo, que tampoco ha publicado algo oficial, pero cuyo trabajo de investigación ha servido de base para muchos otros investigadores, ¿no? O Paola, con su libro reciente en coautoría con Rodrigo Cabrillana sobre Pirincho Carca, ¿no? ¿Ya? Sí. Nuestro amigo ahí también presente. Bueno, Christopher, que también sacó su investigación sobre el arte. Hay mucha calidad, pero una calidad basada no solo, como dice Marisol, en el amor a la música, en el compromiso con la música, sino que además en el respaldo cultural que se posee, el background cultural, la retroalimentación cultural. Y eso no existe en cualquier país del cono sur, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Argentina hay una gran rivalidad entre porteños, ¿ya? Autores literarios porteños y de provincia, Córdoba, Rosario, ya Neuquén, Bahía Blanca, que hay un encono muy grande, porque los porteños como que tienden a verse el ombligo, pero acá en Chile no es así. A mí me tocó además también en muchos años, o sea, dar entrevistas y colaborar con investigaciones del rock en la Araucanía, ¿ya? Del rock en el Norte Chico, Norte Grande, ¿ya? Entonces, bueno, en la quinta región, diría decir, o sea, hay una profusión de publicaciones, tanto más que acá en la capital. Entonces, hay mucha música que necesita ser referida, reivindicada y valorada, nuestra, en toda su amplia diversidad de clase, de género, ¿ah? De propuesta, de política, ¿ya? Sí. De generación, ¿ya? Y yo creo que eso tenemos que ser bastante, yo diría que hasta altanero, ¿ah? Porque ¿quiénes son los que nos miran por encima del hombro? La gente de la academia. A mí siempre me reclaman, oye, si yo no soy musicólogo, yo no soy historiador, no soy periodista. ¿Ah? Lo que pasa es que yo con una simple licenciatura en literatura llegué muy lejos de aquí, ¿ya? Pero son personas del medio que a uno decía, oye, pero si este no es musicólogo, ¿qué viene? Yo nunca me presenté como tal, ¿ya? Pero yo creo que lo que hemos hecho desde 40 años atrás hasta ahora es una cuestión que demuestra en primer lugar que hay una música nuestra que merece ser referida, divulgada, ¿eh? Reivindicada, recuperada memorialmente y también con proyección al futuro, ¿eh? Y que además es base para una cultura realmente democrática. Así, con Tito esto lo discutimos ahora, o sea, que el rock chileno tenía que ser a comienzos de los 90 una música que reencantara nuestra sociedad, que fuera un espacio de encuentro colectivo, a un espacio de fiesta, de generación erótica, celebratoria, de fuerza vital, y que fue desmovilizada, todos sabemos cómo y por qué, ¿ya? Pero eso no ha anulado la necesidad de fiesta y de la necesidad de vitalidad que desde la música surge, ¿ya? Entonces yo creo que sí, hay mucha calidad. O sea, yo de repente he leído algunos libros de autores noveles, autoras noveles, y digo, wow, esto está tan bueno como lo que uno ve de España o de Argentina o de México, que son escenas también bastante desarrolladas en este lado. Bueno, tu mismo trabajo, Joana, o sea, Quince Salamero, o sea, pero del lado B, un libro que merece ser divulgado y leído también, ¿sí? Muchas gracias. Marisol, te quería preguntar, bueno, tú, Canción Valiente es un libro que habla de la canción social, la canción, comillas, protesta. Quería preguntarte dos cosas. La primera, ¿por qué decidiste, por qué te atrajo esa temática? Y segundo, preguntarte si tú crees que hoy, en el 2024, existe canción social. Aquí se ha hablado mucho de rock. Y se habla desde la literatura puntual de rock, que yo creo que no es toda la literatura musical. Yo no me siento tan cercana, por ejemplo, a la literatura rockera, que tiene códigos puntuales, Y fíjate que yo, más que un género, yo siempre digo que a mí lo que me interesa es la canción popular. Y en ese sentido, vi, y intento que se entienda, que en la canción popular hay códigos que son muy elocuentes sobre cómo somos los chilenos. A veces eso sucede con la canción política, por cierto, pero no solo con la canción política. Yo también tengo un libro sobre la canción Cebolla, y para mí no tiene ninguna contradicción. La canción Cebolla, Llora Corazón, y la manera, sí, que fue el libro que saqué después, y la manera en que se escuchó, los prejuicios con los cuales se escuchó, la manera particular que tiene de interpretarse, que es incomparable con la de cualquier otro país sudamericano, donde por supuesto también hay canción melodramática con otros nombres, pero algo pasa con Ramón Aguilera, que Ramón Aguilera existe solo en Chile y con códigos que solo se entienden acá, y que él tiene un carisma, bueno, etc. Entonces, si yo puedo como periodista aportar al debate sobre temas generales sobre la historia reciente de Chile, recordando que no basta con la estadística, que no basta con el análisis político, que no basta con el análisis historiográfico, que no basta con los estudios académicos, sino que, ojo, también ese pequeño formato de 3-4 minutos que en general pasamos tan por encima y creemos que no tiene gran relevancia, hay señas súper elocuentes de lo que ha pasado en el Chile en los últimos años. Es una radiografía, años, en el fondo. Yo soy una convencida de eso, y voy a como morir como defendiendo eso. Y yo creo que, por ejemplo, el proceso político chileno, yo eché de menos, por ejemplo, en las conmemoraciones y la serie de actividades que se hicieron en septiembre pasado por los 50 años del golpe, y decía, ¿por qué no invitan más músicos? ¿A quién invitaban? A analistas políticos, a historiadores. Y está bien, pero los músicos tienen mucho que decir, y la canción tiene mucho que decir. Creo que el libro va sobre eso. ¿Qué dice sobre lo que nos pasó en Chile? A través de las letras, a través de lo que... Bueno, que además tiene características luego más personales y biográficas que ya... como que agarran un vuelo casi novelesco, ¿no? O sea, además de lo potente que era la nueva canción, la suerte que corrieron esos protagonistas, no había cómo preverla. Y ya va agarrando como un... entonces, como un poco, ¿por qué me interesó en lo más profundo eso? Pero en lo más formal sucede que quienes somos periodistas culturales, cada vez más nos vemos con mucho material que no cabe en los medios, ¿vale? Yo voy a hacer una entrevista y lo que voy a poder publicar de eso va a ser probablemente el 15%, ¿vale? Y yo, en el ejercicio del periodismo, me fui quedando con muchas historias que no cabían estrictamente en el sentido de la nota que yo estaba reporteando, y las fui guardando, me parecían historias muy valiosas. Por ejemplo, si yo iba a entrevistar a Ángel Parra porque estaba promocionando un disco de tangos, había que hablar del disco de tango, es lógico, pero resulta que de pronto él va y me cuenta por gusto la historia del disco Chacabuco. Eso no me cabe en la nota, pero ¿cómo lo voy a perder? Porque es una historia que él dijo que él hace en prisión. El ejercicio del periodismo te enfrenta a eso todo el tiempo. Yo me imagino que le pasa lo mismo a los periodistas científicos, a los periodistas políticos, te vas quedando, claro, con cosas, y me atrajo darle un orden a eso, y de ahí viene ese libro en específico. Los demás han sido otras historias, pero... Sí. Y la última pregunta, Marisol. Sí, dale. Es si tú consideras que existe hoy canción, canciones, o sea, de existir existe, el punto es si es buena o no es buena, y si nos representa o no nos representa lo que está pasando ahora. Uno podría interpretar la música urbana también como una forma de canción política, que no nos gusta, es una canción pro sistema más que nada, sí, pero es una canción social, es una canción que está haciendo un registro. Yo creo que mi función como periodista no es estar diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que espero que pase. A mí me gusta más como estar atenta a qué está pasando, tratar de explicarlo. Canción social en Chile, hay un cauce tan profundo que viene desde el folclore, que viene desde la poesía popular, que siempre lo vamos a tener. Y yo creo que ha habido momentos en que hemos sido particularmente señeros para el idioma castellano, con cantautores que han sido inspiradores a toda la cultura iberoamericana. Pero es entrar en otra discusión, sí, acá, si lo que se está haciendo ahora es bueno, sí, no es lo que necesitamos o no, sí, es lo que necesitamos, pero de haber cosas, sí, de reflejo de la sociedad actual, por cierto que la hay. Perfecto. Fíjate que una cosita, perdona. Ya, que yo igual tenemos que terminar, pero pasa que lo que dice Marisol es muy cierto. A mí me pasó que yo escucho que la canción es un mundo lleno de significado, ¿no? Es un mundo y es un formato. Yo, en mi recorrido, digamos, trabajé en la Escuela Rock, fundamos un proyecto ahí. No me gustaba mucho ese nombre, lo escuchaba medio ridículo, pero bueno, fue un proyecto que tenía cosas interesantes. Y fíjate que yo me empecé a encontrar haciendo talleres de canción. Entonces, empecé de alguna manera también a hacer un insight sobre lo que había en mi memoria respecto a la canción. Lo que había escuchado del bolero, lo que escuchaba mi papá. Entonces, empecé a encontrarme con la canción como formato, con una cuestión súper interesante. Por eso quería reivindicar lo que dice Marisol. Y ahí hay un mundo. Y eso me permite a mí también entender, por ejemplo, la riqueza de la música urbana. Yo encuentro que hay riqueza en muchos temas de la música urbana. Mi hijo que está ahí, Diego, hace música urbana. Y yo escucho mucho esa música y la escucho sin prejuicio. Y justamente me hizo dar un giro. O sea, la conversación de hoy día, claro, sobre esos libros, dos libros que hice sobre, básicamente, rock. No tanto, porque hay entre medio una fotografía de Víctor Jara, ¿no es cierto? Ahí entre medio el fruto del país. Pero digamos, en el tiempo, escribiendo, iba a republicar Fruto del País, pero finalmente no terminé en eso, terminé haciendo un libro que voy a publicar ahora luego, que se llama Guad Tricolor, y que definitivamente es música popular y espectáculo en Chile 1950-1960. Música popular y espectáculo. Y eso es. No es música popular e industria, porque ahí hay otra discusión. Justamente lo que está diciendo Marisol, las cosas que quedan fuera de la industria, porque la industria tiene su propio relato. Ojo, la industria tiene su propio relato. Y que ojalá se escriba bien de eso también, claro, como perfecto, pero es un relato, pero hay un relato que va fuera de la industria, sí, de artistas que quedan fuera de la industria, artistas que no son de la industria. Sí. Mauricio Rodríguez, por ejemplo, un artista que ha coqueteado con la industria, que está fuera de la industria. Entonces, ojo, bueno, hay muchas cosas. Sí. Bueno, sin duda que nos encantaría seguir conversando, pero tenemos que darle pase a los otros paneles. Yo me quedé con un montón de contrapreguntas, pero interesante que se haya abierto el tema de lo urbano, que hayamos podido hacer un poquito de historia, memoria, nostalgia. Agradecerle a Marisol, a Tito, ¿cómo te llamas tú? A Fabio Salas. A Fabio Salas. Que pasará eso en una... Claro, bueno, todos sus libros están ahí en el mesón. Muchas gracias a todos por el aporte, por el gran aporte, por el trabajo que han hecho, que son realmente los tres inspiradores, lo digo realmente de todo corazón. Gracias por la invitación. Sí. Gracias, y nada, pues un aplauso gracias. Para ellos. Gracias. No, muchas gracias. Ya. ¿La selfie? Ah. Vamos a sacar la foto oficial. Ahí como más parados, ¿no? Sí, pues se pueden hacer como ya. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Genial, gracias.